Domingo 26 de enero. El Mesías sanador. Escucha Isaías capítulo 53, verso 4. Mateo capítulo 8, verso 17. Y Juan capítulo 9, versos 1 al 3. ¿Cómo debemos entender estos textos? ¿Qué preguntas plantean? ¿Qué esperanza nos ofrecen? Isaías capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mateo capítulo 8, verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Juan capítulo 9, versos 1 al 3. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En la antigüedad se consideraba la enfermedad como el resultado de pecados, y aún hoy, ¿quién no se ha preguntado si la enfermedad no es un castigo por el pecado? Los amigos de Job le sugirieron que su mala fortuna y su enfermedad eran el resultado de faltas ocultas, diciéndole que sus pecados habían generado su situación. Los discípulos de Cristo entendían la ceguera como un castigo por las faltas de alguien, lo que sugiere que la enfermedad no requería diagnóstico o medicación, sino expiación. Las referencias de Mateo a las profecías mesiánicas de Isaías afirman que Cristo cumplió esta predicción y que se encuentra curación en él. Diversas tradiciones paganas incluían divinidades sanadoras, pero ninguna proponía que los dioses realmente tomaran las enfermedades sobre sí mismos. Isaías predijo un Redentor que asumiría nuestras enfermedades y pecaminosidad. Otras tradiciones tenían una expiación sustitutiva para beneficiar a la realeza. Se sacrificaba a sustitutos en lugar de al rey, transfiriendo el castigo por el mal de una persona a otra. Sin embargo, en ninguna parte hubo tradiciones de que el rey muriese como sustituto por sus ciudadanos. Pero eso es lo que dijo Isaías y confirmó Mateo. La realeza del cielo sufrió las enfermedades humanas. Es muy interesante que la palabra dolor en Isaías, capítulo 53, verso 4, provenga de una palabra hebrea que significa enfermedad. Jesús reconoció que su misión era predicar liberación y sanar a los quebrantados de corazón. Lucas capítulo 4, versos 17 al 19. Él atraía a muchos gracias al poder que provenía de su amor y su carácter. Otros lo seguían porque comprendían fácilmente su predicación. Otros llegaron a ser sus discípulos por la manera en que trataba a los pobres. Pero muchos seguían a Cristo porque Él había tocado y sanado su corazón quebrantado. Todos tenemos aspectos de nuestra vida quebrados. ¿Cómo podemos aprender a discipular a otros por medio de la simpatía hacia su propio quebrantamiento? Un quebrantamiento que podemos comprender muy bien por causa del nuestro.